fuerte, muchos piques. El circuito no presentaba gran diferencia para escaparse, porque era muy duro, había una subida brava acá en la llegada, después había que frenar en las curvas, volver para atrás. Es difícil, hay que estar muy bien para ganar. Bueno, yo vengo de salir campeón panamericano hace 15 días, así que bueno, esto me sigue llenando de satisfacción y de alegría para seguir pedaleando. ¿En qué momento te sentiste que ganaba la carrera? Y cuando íbamos los tres. Pensé que ganaba porque bueno, me sentía bien, me sentía fuerte. ¿A quién dedicas este triunfo? A todos ellos, que son los que más me siguen, a la familia Filardi, a Reina, a Mario Vaca, que son los compañeros del equipo, y bueno, y a mi suegro que me trajo hoy hasta acá, Leonito Donati, y bueno, y a la familia, a mi mujer, que el esfuerzo constante al lado mío, y bueno, y se lo quiero dedicar a mi nene, a Joaquín. Felicitaciones. Muchas gracias.